Y las palmitas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Porque llega para vos. Cinco octavas. ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! Cuando pasen los años y sientas el fracaso, recién te darás cuenta que has actuado muy mal. De todos tus caprichos te arrepentirás, lo que solo has logrado ni me consentirás hacerte odiar. De nada sirve ser tan hermosa niña, caprichosa, caprichosa. Se ha demostrado ser poca cosa niña, caprichosa, caprichosa. De nada sirve ser tan hermosa niña, caprichosa, caprichosa. Se ha demostrado ser poca cosa niña, caprichosa, caprichosa. Y que siga esta cumbia norteña.